Siga. Un aplauso para Pase Floro. Aplauso. Cuando uno es feo desarrolla ese tipo de weas, po. Claro. ¿Eh? El otro es Melame. A ver. A ver. ¿Qué tal? Qué bonito, ¿eh? Ahí hicimos esa hueva. Ya. Pues, después de hacer todas las imitaciones que usted quiera, debe hacer nada, descansar para tener energía y seguir... ¿Podemos? Sí, weón, no. Ha llegado el momento, señores, en que nos llenamos de talento. De moca. En que nos llenamos de oficio, de vocación, de don. Es el momento, y se me le hincha la jeta en presentar, en este escenario, el show de Pasifloro. ¡Muy buenas tardes! ¡Un aplauso! ¡Que me escuche muy fuerte! Porque por el portal del web, Radio Rock and Pop, damos comienzo al show de Pasifloro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí vengo yo con el carisma, con el mejor sabor latino del mundo. Por eso vamos a hacer un mega mix vocal para todos los que les guste la buena music, la buena mesa también, por lo demás. Empezamos. Mega mix. DJ, de región. Boca mix, Pasiflero. Esto es una mezcla de la música del ayer, del hoy, del mañana y del presente. Looney Tunes, Mad Flow, con Daddy Yankee. Daddy rompe perreo, rompe, que rompe. Dale, dale, don, dale, dile que bailando te conocí. Cuéntale, ya lo sé. Que tu mirada que lo toda la mía, que lo bueno, ráfaga. Fue como una ráfaga tu amor. Pobre diabla, no soy electrónico. Ja, ja, ja, electrónico, ja, ja, ja. El black entró a un reality, ja, ja. Ah, invítame a vivir, invítame a cantar, porque aquí llego yo, para el finflito, para reguetear, para vacilar. Este es el mejor ritmo que te entrega la Rock and Pop de Portal del Web. Ja, ja, ja. Y estamos rápidamente con nuestro amigo Pedro Carcuro, que nos va a hacer un análisis deportivo y analítico del Portal del Web. Por otro lado, me pongo para analizar, me pongo para comentar de todos grandes, estos tres procesos grandes de la radiofonía de Chile, porque nos ponemos en un de peapa. Nos ponemos en un domingo 7, nos ponemos en un portal del web a analizar estas circunstancias que trae nuestro país. ¿Qué opina usted, don Antonio Donovi? Bueno, evidentemente, nos encontramos porque el análisis tiene corrección. Tienen viña, tienen festival de todos lados, de Discord, de Miami, de muchos lados. Si usted es un Willy Zapata, ¿qué opina? No opino que de quién es la radio, porque aquí vengo ya el único al rey de la muerte extendida. Que diga usted, por favor. Sí, pues claro, sigo yo, Pasiflerito, para darle ese gustito amargo, ese gustito dulce a toda la gente que de Arija, Punta Arenas y a través del mundo por rockandpop.cl da comienzo, da fin, da ese toque gustito. Por favor, dígame un chiste, don Carcuro. Bueno, ponte un velorio. Y llega un caballero muy extrañado y entra en la puerta despacito, cerrándola. Le pregunta el que está al lado: oiga, master, de esas tres viudas, ¿cuál es la... O sea, de esas tres señoras, perdón, me equivoco, que tengo ya la retina media mala, tengo la última neurona, que la panchita ya me está sonando media mala. Ya, vuelve y le dice: ¿cuál es la viuda? Le pregunta: mire, de esas tres, la del medio. Y el caballero se acerca y le dice: oiga, perdón, perdona, lo siento, señora. No, déjeme lo costadito nomás. Es más fome que chupar un clavo, pero bueno, es lo que hay. Es la música, es lo que sigue. Es el buen show de Manfred Flerito. Quiero decirles a todo el mundo que de Arija, Punta Arenas, estamos junto a usted, porque es la Rock and Pop y el portal de web. Antonio Dalmi, cuéntenos usted, ¿cómo ve usted está en el Festival de Viña, o sea, que viene? Bueno, lo veo bueno, motivado, ¿eh? Porque viene con mucho un viña, aunque no estoy yo, pero lo va a hacer un grande, Sergio Lago. Que no tiene, necesita consejos, no necesitan ni una magia, necesitan talento, que es el que le sobra, talento a Miran Hernández también. Y Jameson de Bruja, ¿qué no vio usted? No, así como emocionado, porque es como lindo, es como wow, es como de otra era. Sí, ¿qué opinan los payasitos? No sé, yo opino que es emocionante, yo opino que es hermoso, que es bello y que la vida es bella. Sí, pues, ¿y qué opina Melame? Jajaja, yo me río, déjale. Tú se ríes nomás. Bueno, esto ha sido todo para el día de hoy. Quiero decirles a todo el mundo que rockandpop.cl es la radio, es el mail que se atrae, usted se atraviesa a través del mundo. Es lo mejor, porque el portal de web está junto a usted. Es la Rock and Pop la que no para. Y que sigan nuestros animadores, nuestros grandes animadores de este espacio radial. ¡Adelante, Magma! Mira lo que hay en la injundia y la cantidad de tener la cabeza llena de cabrito y popcorn. Claro. Bonito, bonito pasifloro. Bonito, ah, tiene talento, hombre. Tiene harto. Muchas gracias. Lo que hace tomar cloro. Porque para hablar tanta weá sin perder el hilo, man. Tanta weá junta, man. No presente el tema que otra. Ya, pues, dígame usted, porque yo aquí... Bueno, lo voy a hacer a un estilo... Aunque no lo estoy viendo, quiero presentarles el mejor tema. Porque la Rock and Pop está en especialista para que usted escuche la buena música que nuestro DJ pone en este momento. A la una, a las dos y a las tres. Es el portal de web aquí en Rock and Pop. Los Funkers. Yo sembré mis penas de amor en tu jardín. A donde quiera nomás, pues. En el portal de web. ¡Veo! ¡Déjale! ¡Rock and Pop! ¡Y no hay más! Mírame y dime si puedes ver quién soy. Tócame y te llevaré hacia donde voy. ¿Crees que puedes soñar sin siquiera pensar? O dime, tal vez si puedes ver quién soy. Dígame, me. ¿Qué tangalanga, hombre? Ruta Norte tiene asado este sábado. El último de la temporada 2005. ¿Y el mejor? El mejor, con muchas sorpresas. ¡Qué tangalanga, hombre! Va a estar espectacular. Salimos a las 12 del día de acá. ¡Qué tangalanga, hombre! ¡Qué tangalanga, hombre! ¡Para el niño para devolverla! ¡Mira, para devolverla! ¡A sacarle los huesitos! ¡Qué tangalanga, hombre! ¡Alegre! ¿Cómo estáis? Afectadito, mira. No, le mienta la gente. Mira, cacha, cacha. Pueden mandar saludos ahora si quieren. Vamos a leer unos mails mientras lo piensan, ¿les parece? Ya, ¿no? Muy bien. Listo nomás. Tenemos a Chico Crudo, de Renca. Mamá, alguna una penca. ¡Apa, Pepo! 20 años. Hola, trigo de web. ¡Apo! Quiero mandarle un chiste de la semana, mira. ¡Foto! Este es el chiste de la próxima semana que lo vamos a adelantar ahora. Es el adelanto del chiste de la próxima semana. Atención, señores. Ahora, adelanto del chiste de la semana próxima. ¡Eso! Oye, Paco. La otra vez me lancé de la azotea de un edificio con un camión. ¿Pero por qué lo hiciste, Luis? Pues que quería probar los frenos de aire. Ese fue el adelanto del chiste de la semana próxima. Gracias a Chico Crudo que nos mandó este chiste. Adelanto. Y él ahora mandos, claro, adelanto. Manda saludo y después va a ver. El recuento de los últimos tres chistes de las semanas anteriores. No, y para ver un ranking. El ranking de los tres mejores. Que lo auspicien, pues. Que lo auspicien, claro. Top 10. Top 10, los chistes más famosos. Yo tan galanga, hombre. Y un peo y yegua. Chico Crudo manda saludos a Denabria, Maluco, Débora, Juanji, Juan Silori, Gabo, Raja Pelúa y a todos los chiquebrios. Raja Pelúa. Y un Raja Pelúa. A esta hora se descuadra. Claudia, 25, Talca, quisiera pedir favor. Parece tele, Claudia. A ver, igual cuando se pone a la venta la entrada del concierto de U2. Cobra caro, cuida culo, cariños Carlos. ¿Por qué me meto a internet y no aparece nada? Todavía Daniel Vilche del 79. Lo van a hacer después del 16 de enero. ¿Qué cosa? La venta de la entrada para U2. U2 después del 16 porque se presenta el 26 de febrero. Sí. Estadio Nacional junto a Franz Ferdinand. ¡Tangalanga, hombre! Tenemos a Toma Carimoni, 13 años, renca también. Buenas cabros de Portal, del web. ¡Hasta! Les escribía para decirles que estoy súper contento porque salí del octavo y mañana me gradúo, así que bacán. Saludos al Black y a todos ahí, Magmamex Aviña. Saludos al Jonathan Kolilev y al Abraham, al Alan y en especial a la Nicole, que la quiero caleta. Ya, pues chao. Y coloquen el tema You Could Be Mine de los Guns N' Roses. Ya, lo vamos a colocar al tiro. Vamos a colocarlo para, colocarla para Toma Carimonkey. Ya, vamos. Ahí está el tema. Listo. Perfecto. Ya, con eso, cumplimos. Un mail aquí que nos llegó. Jorge Montlargue. Mira, porque tiene largo. Edad 17 años. Es de Arica. Está roto, ¿eh? Ah, no, perdón. Me ya, continúe leyendo. Qué peo, yegua, hombre. Bueno, dice, ¿cómo está el trío de web? Le escribo desde la ciudad de la eterna primavera, Arica. No sé qué dije. Concon. No sé qué dije. La pregunta ya. Bueno, le escribo. Oh, por favor, ya. Adelante. Decirles... Está cagando. Claro, estoy en el baño, no me molesten, pues. Ya. Le escribo para decirles que me cago de la risa. Oh, qué lindo, vaya al baño. Con ustedes. Y que me alegran la. Me alegra la cagada de vida que tengo. Oh, oiga, ¿sabe leer usted o no? Es que yo tengo problemas de astigmatismo, tengo que leerlo como 3 cuadras o 2 cuadras. Ah, oiga. Oiga. Claro. Pero bueno, quiero que lo lea porque tengo un problema de vista. No ve muy bien el... Claro, no, tengo... Dice... Pero decía que... Dice que tiene una cagada de vida, que tiene que contarles que repitió el curso y que mamá remate quedó en el curso de la hermana chica. ¿Quién más pensaba que la cresta? ¡Qué tan galano! Pero cuando los escucho a ustedes se me pasan todas esas tonteras. Un saludo a Kalimba, al Chato, al Tachuela, al Bodoque. Pucho, ojalá que le lean mi mail al aire. Un saludo para el estúpido que es más weón. Jorge Monte Alegre, 17 años. Arica. Oye, cortito. Marcelo, La Pintana, 15 años. Hola, trío. Los saludo para saludar. Lo escribo para saludar, les digo. Estoy vuelto loco por Úrsula. ¿Úrsula, la niña que viene para acá al portal? Lástima que la he escuchado los días sábados solamente. Viene los sábados. Bueno, si aparece por ahí, mándale un beso de mi parte y dígale que se raje con un mamón. Rájate con un mamón. Rájate con un mamón. Y rap. Rájate con un mamón. Y rap, eso fue. ¿Cómo es? Y rap, eso fue un chucaca. Rap, eso fue un chucaca. Úrsula, en serio me gustan mucho. Me gustan tus poemas y tus consejos. La Úrsula. Léale este mail a Úrsulita. Se despide un admirador de Úrsula. No, la Úrsula. Oye, Úrsula es muy bonita. Es alta. Es alta. Es súper linda. Pero ella tiene las cosas bien claras, hay que llegar virgen al matrimonio, tiene una fuerte vocación para ser monja. Claro, se va a casar a los 40. Así que hay que tener ojo con eso. ¡Hola, par de web! ¡Hasta topo! Felipe Valenzuela, ¿cómo están? Les saludo desde Rancagua, mámalo con agua. Sí, Rancagua. Quiero decirles que ustedes son lo mejor y que a pesar de todo el web... toman las cosas con seriedad y profesionalismo. Lo que sé, porque se notó en el programa de CQC el domingo, pensaba que el Freddy era más feo, pero se salva, son la raja. Espero que duren mucho más, par de güey. Chao. El Felipe Valenzuela. Chao, compadre, gracias. Tío Tangalanga, hombre. Ya. Saludos, por favor, primero de la señorita. Ya, usted, mi amor, mande saludos. Y convide de nuevo a la parcela para hacer un asado. Ya. De forma... Ya, un saludo a la Tania que no vino. Ya. ¿Por qué no vino? ¿Cómo es la Tania? ¿Es como usted? No, es alta, es modelo. ¿Es modelo? Ya. La voy a traer, la voy a traer. Ya, ¿qué? Para la Tania, la Maca, la Lisset. Modelo de sanguchito potito. A la Lisset, traiga a toda la amiga. Ya, sí, a toda mi amiga, a mi mamá, a toda mi familia. Un saludo para su mamita. Eso, para con mucho amor la hizo. Sí, con mucho amor por mi amita. Ya. Y a mi primo y a ustedes que vayan al asado. Vamos al asado. Ahí nos dice dónde el asado. Ya. Perfecto. Un saludo al Paja, al Mayorga, el hombre amigo, eso, al Pichulayer y al... Pichulayer. Y al Asocito Vaso de Conce, y a todos mis Me faltó uno y al Seba, un saludo también. Ay, ay, se moló, lo hay. La ahora, los saludos de... Pasifloro. Yo quiero mandar un saludo a mi amigo que está haciendo un chote, le haciendo los calzones. Pero le mando un saludo aquí a todos los gentes del condominio Ignacio Carrera Pinto, donde actualmente yo estoy viviendo. Saludo a los presidentes allá, están haciendo la cancha de básquet, a los cabros chicos, hace un terreno para hacer cancha baby. Y porque estuve chiquitita. Pero le mando un saludo a todos y tiene la fuerza para adelante. Y a toda la gente que sintoniza el portal del web a lo largo y ancho de nuestro país, porque es la Rock and Pop, la radio de Chile. Gracias. A Pasifloro con su show, con su humor y con su forma de vida especial. El humor diferente. Que merece, diferente. Que merece diferente ser, ser seguida por todos. Un aplauso. Espérate, lo que dijo, el humor diferente y ameno. ¿Ameno también? Ameno. Ameno. Señores, el hueveo nos convoca mañana a las 14 horas. Por ahora es todo, se acaba el portal del web. Acá en la Rock and Pop, gracias. Super vitaminizado. Canada Dry Limon Soda. Cristal. Pisco Ruta Norte y Movistar presentaron el portal del web modelo 2006 en la Rock and Pop. Ya, estamos listos. A ver, mijita, vamos a ver...